intentaré tocarte tu pequeño corazón. Una lágrima tuya mojará de interpretar, pero la película terminó y ya solo se oye mi canción, frase tras frase va perforando tu corazón. Y sabrás que siempre te quedé, solo un par de palabras te diré.